Está en tus manos salvar al rock. No dejes que este género se muera. Tú ganas, nosotros también. Todos ganamos. Publicita con nosotros. La Orca. La Orca. Si estás dispuesto, fuera. Pero puedes quedar ahorcado. 10 casillas que se deben completar. R-O-C-K. Rock. La Orca. El rock chart oficial de Stereo 97. A jugar. Hey, ¿qué tal? Bienvenido y bienvenida a La Orca, el rock chart oficial de Stereo 97, y ya retomamos las ediciones regulares. Soy Caradura y estoy junto a Buba, que acaba de llegar en su motocicleta. Hola, Caradura, perdón por el escándalo, pero tengo el escape abierto, así que ya lo voy a hacer arreglar, no te preocupes. ¿Qué tal, rockeros? ¿Cómo están? Un placer acompañarlos en esta edición del rock chart oficial de Stereo 97. Estas son las canciones más ruidosas de la semana. La Orca, una hora de rock en la número uno. Inicia el conteo, el juego del ahorcado esta semana, junto a los muchachos de The Red Hot Chili Peppers. Su última producción lleva por título The Gateway y escucharás ahora Dark Necessities. Agrupación que está alistando su tour 2016-2017 en Estados Unidos. Una de las giras más esperadas, ya que la emblemática agrupación visitará tierra conocida, de donde ellos son, y por supuesto los fans están muy atentos. Escúchalos en el 10. Go away. What do you say? rock chart oficial de Stereo 97. Y las noticias alrededor de Three Doors Down y la muerte de uno de sus fundadores siguen dando vueltas al planeta. Recientemente, Matt Roberts, ex guitarrista de la agrupación, fue añadido a la lista de los 100 guitarristas más influyentes de la historia del rock. Sin duda, un gran elogio a la carrera y el legado de este eximio guitarrista, quien, gracias a esto, continuará vivo. Paradójicamente, así titula esta canción, Still Alive, de Three Doors Down, en el 9. Ahora disfrutarás de la posición número 8 del conteo. Ellos son The Pretty Reckless, que todavía esperan tus apoyos, pues no llegan a la cima de la horca. Recuerda que puedes apoyarlos a través de la página oficial en Facebook buscando La Horca Rock. De seguro ese apoyo se verá reflejado en un par de semanas, ya que se está comenzando a preparar el videoclip de esta canción, Take Me Down, ahora en el 8. To buy my soul, I spend all night and day. How much harder can I play? You know I gave my life to rock and roll. Mama begged me please. Yes, she got down on her knees. Said you're burning that Mississippi sun, but I'm the only one that's standing here. So mama, don't you have no fear on me. I've already won. Here I go. 3. Momento de presentarte el top 3 de esta semana, elegido exclusivamente por Caradura. Hace un par de semanas te presentaba el top 3 del soundtrack de Misión Imposible 2. Una vez más, el top viene casado del séptimo arte, en esta ocasión con las canciones rockeras en los intros de las películas. En el programa del día de hoy, Bubba llegaba con su motocicleta totalmente ruidosa. No digo desartalada, pero sí ruidosa. Y cada vez que escuchas una motocicleta, pues recuerdas ese tema Born to be Wild, cuando se iniciaba la película Easy Rider allá en los 70s. Esta es una mención especial, pero justamente a eso refiere este top 3. Canciones que introducen una película justo cuando comienza la misma. 3. En el puesto número 3 se encuentra Metallica y una película del año 2011. La misma llevaba por título Zombieland y la canción que abre esta película es For Whom the Bell Tolls. Realmente la cinematografía de este inicio en esta película es magnífico, sobre todo en lo que viene a ser los efectos y la fotografía. Desde el año 1994 llega el puesto número 2 de este top 3. Se presentaba la película Wayne's World, auspiciada por MTV, y realmente era una película bastante teen de la época. Y se inicia la película con Queen y su Bohemian Rhapsody, pero en una versión compartida con Wayne, obviamente. Y para el puesto número 1 de las canciones rockeras que inician películas, te presento a los muchachos de The Doors y su canción The End. Ellos fueron escogidos para abrir la película Apocalypse Now de 1979. Realmente, la adaptación de la música con las imágenes es simplemente espectacular. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end. La Orca. Este era el top 3 de la semana, elegido por Cara Dura, canciones rockeras en los intros de películas. Y algo que quiero comentar, y hacía referencia a The Doors con esta última producción, la similitud también que existe, y para muchos, una, entre comillas, leyenda, entre la película Alicia en el País de las Maravillas y el disco The Dark Side of the Moon de Pink Floyd. Muchos dicen que pones play a las dos producciones al mismo tiempo, ya sea la peli y el álbum, y vas a poder disfrutar de la película acompañada perfectamente y bien sincronizada con la música de Pink Floyd. Un plus en este top 3. Enseguida volvemos. Sigue votando por tus canciones utilizando el hashtag de la Orca en las redes sociales. Aún quedan casillas vacías. No te vayas. La Orca. Está en tus manos salvar al rock. No dejes que este género se muera. Tú ganas, nosotros también. Todos ganamos. Publicita con nosotros. La Orca. El juego continúa por Stereo 97, La Orca. So you see that indeed we'll be leaving you behind, far across that line. Turn it up so you can hear the bells crashing through the clouds as it rained down the drain. We know all too well it's a living hell. Careful what you say and who you say it, who you say it to. Careful what you say and who you say it to. Maybe cause when you spit on everyone, you are, you know you're asking for it, asking for it, asking. Existen varios rumores en internet y en las redes sociales acerca del futuro de la agrupación Shinedown, banda que acabamos de escuchar en la posición número 7 con su canción Asking for It. Parte de estos rumores dicen que el próximo año estaríamos disfrutando de un nuevo material de la banda, pero también se habla mucho de la salida de Brent Smith de la agrupación. ¿Será que esto sucede? Solamente queda esperar. La Orca, una hora de rock en la número uno. Y Bubba, si no tienes a Green Day, puedes tener a Lenny Kravitz. Eso es lo que ha pasado en un encuentro deportivo de hockey en Canadá. Todo estaba confirmadísimo para que Green Day haga el espectáculo musical en este show. Pero a último minuto, y al parecer por el resfrío de algún integrante de la banda, esto se canceló. De inmediato llamaron a Lenny Kravitz y él dijo: ok, let's do it, man. Escucha a los muchachos de Green Day en el 6 con Bang Bang. el Rock Chart oficial de Stereo 97. Esta es la pregunta de la horca de la semana. ¿Por qué la gente odia a Nickelback? Esta agrupación ha sido catalogada como de las más odiadas en el mundo. Incluso, una universidad de Finlandia se dedicó a resolver este acertijo. Y la conclusión que sacaron fue que Nickelback es una banda que tiene mucho de todo y suficiente de algo. Una respuesta un tanto ambigua que se ve reflejada en un comentario de Facebook. Si escuchas Nickelback en reversa, escucharás música satánica. El diablo mismo te hablará. Y lo malo es que si lo escuchas de forma normal, pues escucharás a Nickelback. De una manera u otra, Nickelback forma parte de este conteo. En el 5, escucha Dirty Laundry. La joya. Momento de que disfrutes de la joya para este show. El encargado fue Bubba de escoger un tema de su discoteca personal. revisando los discos, los cassettes, los CDs, los vinilos y los MP3, en el año 2007, esta canción hacía bailar a todo el mundo. Fue parte de uno de los trabajos más exitosos en solitarios del príncipe de la oscuridad, Ozzy Osbourne, también frontman de Black Sabbath. Escucha como la joya de hoy, I Don't Wanna Stop, de Ozzy y su banda. Esa fue la joya de parte de la mano de Bubba Biker. No te separes de la sintonía de Stereo 97 y no olvides darle like a la página oficial de La Orca en Facebook buscando La Orca Rock. Mejor reserva todo el oxígeno que puedas. La Orca vuelve en segundos. Está en tus manos salvar al rock. No dejes que este género se muera. Tú ganas, nosotros también. Todos ganamos. Publicita con nosotros. La Orca. Completa las casillas. La Orca retorna. Falling from the sky to cast the fog, the heavens noise. Acabas de escuchar a Bulbit en el puesto número 4, quienes están codo a codo con la tecnología y utilizan sus redes sociales de una manera muy interesante. Decidieron realizar un concurso de memes, quienes podrían confeccionar ideas originales utilizando a Bulbit como principal herramienta. Y uno de estos es el que te comento a continuación. Ponen una fotografía de Justin Bieber que dice: Dios me puso acá en la tierra para hacer música. A lo que el frontman de la banda, Michael Poulsen, comenta: No, no lo hice. Escuchaste al 4 de la Horca, The Devil's Bleeding Crown, de estos daneses. La Horca, una hora de rock en la número 1. Es más o menos la hinchada que tienen estos dos equipos. En parte de esta fanaticada hay estrellas del rock. Son los integrantes de Pop Evil, quienes han dicho a los cuatro vientos que son seguidores de los deportes, sobre todo del fútbol americano. Muestra de esto es que en las últimas semanas tuvieron varias entrevistas y presentaciones en vivo en puro programas deportivos de redes internacionales dedicadas solo a este deporte. Dejando la pasión deportiva de un lado, su música suena muy bien. Están ahora en el puesto número 3. Esto es Take It All. Take it all. Got that drive way deep inside, keeping you alive. It's all or nothing. There ain't no time. Just playing the game. No pain and no gain. Just swipe the bullet. Hey, so what do you say? So what do you say? So what do you say? So what do you? Hey, what you trying to say? Take it all. Take it all. La Horca, el rock chart oficial de Stereo 97. Ahora llega la sugerencia de La Horca y es un tema que ya puedes apoyar desde la red social Facebook ingresando a La Horca Rock. Es el retorno a este listado de la agrupación Five Finger Death Punch, quienes presentan el quinto sencillo de su último disco de estudio, Got Your Six.

iniciando la última parte del programa. Escuchaste a Cheval con su canción Joe Ride Omen en la casilla número 2. Caradura, ¿tú eres fanático de Cheval y quieres tener sus discos originales? Sí, quisiera tener todo lo original, pero a veces la economía nos trata un poco mal. Pues no te preocupes, querido Caradura. Ahora Cheval prácticamente regala sus discos todos los viernes. Es una interesante forma de promoción y el disco aproximadamente te costaría $5, nada más. Y además que si compras el disco los viernes desde la página oficial de Cheval, pues el disco también te llega autografiado. Entonces aprovecha esta oportunidad. Llama ya a Cheval, quienes estaban en el puesto 2. La Orca, el rock chart oficial de Stereo 97. Este es el recuento de lo sucedido hasta ahora. En segundos conocerás al ahorcado de esta semana. En el 10, la banda que empezará su gira por el país del norte y su país oriundo, Red Hot Chili Peppers con Dark Necessities. Miembro fundador de esta banda ingresó en la lista de los 100 mejores guitarristas de la historia. Three Doors Down con Still Alive en el 9. Se encuentran en proceso de filmación de esta canción. The Pretty Reckless en el 8 con Take Me Down. Fuertes para el próximo año, pero apuntando en diferentes direcciones, un nuevo disco o la separación de Brent Smith de la banda. Shine Down en el 7 con Asking For It. Los reemplaza Lenny Kravitz. En el 6, la canción Bang Bang de Green Day. ¿Por qué todos odian a Nickelback? Es la pregunta que hasta las universidades intentan contestar. Escúchalos en el 5 con Dirty Laundry. Justin, los muchachos de Volbeat no tienen nada que ver con tu talento. No te preocupes. En el 4, Volbeat con The Devil's Bleeding Crown. Tatuados con los colores de su equipo deportivo favorito, Pop Evil en el 3 con Take It All. Just take it all. Y los viernes se rematan CDs de Cheval. En el 2, Joe Ride Omen de estos norteamericanos. Hace unos años se daba la noticia, y para muchos sorpresiva, que Brian Head Welch de Korn era cristiano. Pese a ser una banda muy fuerte en cuanto al rock, tiene un integrante cristiano. Pero ahora creo que se añade uno más a la lista. Ahora, el bajista de la agrupación Reginald Field y Arvizo ha declarado también recientemente su testimonio de cambio de vida. Ya con dos integrantes cristianos en su alineación, el sonido de Korn no se ve para nada afectado, tanto que llegan al puesto número uno y se convierten en el ahorcado de la fecha. Rotting in Vain es el líder de la horca. Suffering is fading. Escuchaste Rotting in Vain de Korn en la posición número 1 de este rock chart. Y lamentablemente llegó el momento de cerrar este show. Recuerda que puedes escuchar y disfrutar al máximo el reprise del programa el jueves a las 23. Soy Cara Dura y fue un placer acompañarte. Yo soy Buba. El próximo domingo te esperamos. Ten una excelente semana y sigue escuchando rock. El juego ha terminado. Las casillas están completas. El rock chart oficial de Stereo 97 vuelve en 7 días. La Orca. Está en tus manos salvar al rock. No dejes que este género se muera. ¿Tú ganas? Nosotros también. Todos ganamos. Publicita con nosotros. La Orca.